Buenos días, buenas tardes, buenas noches, señores, señoras, niños, niñas, señoritas, no tan señoritas, jóvenes, adultos, viejos, ancianos, en el cielo, en la tierra, animales, extraterrestres y demás, donde sea que se escuche esto. Esto que escuchan es Latinoamericast. ¿Quiénes somos? Somos un grupo de amigos en la red que ha surgido entre podcasters latinoamericanos. Somos un equipo multicultural y multidisciplinario. Somos tan diversos como lo es Latinoamérica. Nos unen los colores de nuestro idioma y las voces desde nuestros pueblos que se dirigen hacia el mundo. Nos unen las ganas de hablar, de platicar, de conversar, de charlar y de urdir noche a noche el plan para tratar de conquistar el mundo. En principio nos reuniremos en grupos de 3 o 4 personas cada semana y haremos una reunión general una vez al mes. ¿Cuál es el objetivo de este podcast? ¿Cuál es el mensaje que queremos entregar? El objetivo de este espacio es dar a conocer a podcasters que graban desde Latinoamérica. Unificar nuestras voces en un mismo canal. Reflejar mediante el podcasting que tenemos viva nuestra identidad. Y comprendiendo que somos muy diversos. También sabemos que tenemos cosas en común. Un idioma, una cultura ancestral y el orgullo de ser latinoamericanos. En nuestras sesiones semanales iremos hablando de diferentes temas a elección de cada grupo. Y en el podcast central de cada mes nos reunimos todos para reírnos de nosotros mismos, comentar cualquier cosa que salga y, lo más importante, trolear a cada uno de los grupos que grabaron en el mes. Como verán, el objetivo central es pasarlo bien chévere, bacano, pasarlo rechimba, muy chido, porque este parche, esta pandilla, esta monda está recopada y no es joda. Advertencia. Por favor, antes de escuchar este podcast, colóquese su monóculo. Buenas noches, esto es Latinoamericast. Hoy estamos con Alex, Abel y un invitado sorpresa. Invitado sorpresa, háblanos. Buenas noches. Ese es mi saludo oficial, por eso grito. Buenas noches, señores. El Chapín de Dejémonos de Pajas. Gracias por haberme invitado. Ahí está, un saludo inconfundible. Así ¿cómo estás, Alex? Un saludo inconfundible. Creo que... Bienvenido, Chapín. Muy bien. Gracias, muy bien, Abel, Cata. Alex y Cata, gracias. La bienvenida al señor Chapín con su inconfundible saludo. Creo que ya muchos lo habrán notado y es muy conocido en el mundo del podcasting. Buenas noches. Que si ustedes han escuchado a Dejémonos de Pajas, habrán reconocido el saludo. Si son como Temperita, que nunca en la vida los había escuchado, pues ha quedado con cara de, oh, ¿quién es él? Oh, rayos. Pero bueno, nuestro tema del día es los libros tenemos tema. Y la lectura. Abelito, ¿qué libro leíste en el colegio? Híjoles, en el colegio, los libros básicos de... escolares, o sea, lo que te dan los libros de texto gratuitos aquí en México. Y creo que me gustaba más el de español, o no me acuerdo. Había un librito de historias que no recuerdo cómo se llama, pero venían muchas historias infantiles. Creo que ese es el libro que recuerdo en primaria. Y creo que eso es el único libro que recuerdo, porque yo ya no recuerdo más. Y en secundaria, sí, ¿cómo se llama? Bueno, Abel, pero ese era el libro de lecturas, era un complemento sí. al libro de español que nos daban. Pero okay, sí venían, ¿cómo se llama? Hasta poesías. Sí. ¿Así era el libro de lectura? Simplemente. Claro, era un librito ahí. Y libros independientes que había leído de autores independientes, pues no lo creo. Precisamente porque no tuve acceso a libros o a una biblioteca física, no virtual, física. Y tal vez por eso no me inculqué mucho la lectura desde pequeño. En el ámbito de la secundaria y preparatoria, no sé, leí los libros de los que eran la materia que llevaba, la carrera que llevaba. Pero de ahí para allá que me interesara un libro independiente de un autor tan famoso, conocido, con una buena historia, pues no leí nada. Vengo a leer a raíz de conozco los podcasts, descubrí el mundo del internet. Ahí ya empecé a leer y agarré un poquito de hábito por la lectura. Pero pues antes no leí, así que mi educación tal vez no sea tan excelente. O sea que el tecniquito forma parte de la estadística que nunca en la vida leyeron en el colegio, el Quijote de la Mancha, por ejemplo. Y el Quijote de la Mancha tal vez le pasé por encima al Quijote de la Mancha porque había narraciones en el libro precisamente. Que, la versión resumida. Ajá, había una historia por ahí que mencionaba el Quijote de la Mancha, precisamente por eso lo conozco. Pero pues de ahí que yo me haya adentrado a leer el libro completo, que es un libro grandísimo, no creo. Es muy grande. Señor Don Chapín, ¿usted qué libros leyó en el colegio? Yo no leí en el colegio. No leíste, mira. Claro, claro, sí leí. Por supuesto, El Principito, el clásico, ¿verdad? Que lo hacen leerlo a uno. Leí El Quijote de la Mancha, por supuesto, la versión resumida. Caballo de Troya también, pero la versión resumida. Caballo de Troya. ¿Cuántos libros tiene El Caballo de Troya de J. Benítez? Como cuatro, pero hay una versión resumida. Con dibujitos y con caricaturas. Ilustraciones. Ilustraciones, correcto. Sí, eso era lo mejor que tenían muchos dibujos en ese tiempo. Como a los 14 años ya empecé a leer la revista Playboy. Totalmente cultural el libro. Era bueno, no, es que hay que aprender de anatomía, por Dios. No, tiene buenos artículos, aunque no lo crean. Total, sí, claro. Total. Sí, yo solo lo leía por los artículos. Sobre todo por la parte final de artículos. Sobre todo el centerfold. Okay. Cortaza, ¿y tú? Muy bien. Bueno, yo de niño igual que Abel. De hecho, a mí el libro de lecturas también recibiéndolo sí me ponía a darle una ojeada cada que nos entregaban libro de lecturas en cada uno de los grados de la primaria. Sí les daba una repasada. Y al igual creo que El Principito, pues eso creo que todos nos lo han hecho leer en la primaria. No sé si a ustedes les tocó que les pusieran a leer Platero y Yo. No. Sí. A mí no. Yo sí lo conozco, pero no lo leí. Sí. Es de... ¿cómo se llama? Sí me lo hicieron leer. Juan de Ramón hecho... Jiménez, José Ramón Jiménez. Ajá. Así. De hecho, en sí, la caricatura de Mafalda aparece el libro. ¿De Platero? De Platero y Yo. ¿En cuál? ¿Se referencian a Platero y Yo? No, lo muestran como si estuviera leyendo el libro en el colegio. Y tiene el dibujo del burrito y todo el cuento. O sea, es muy, muy curioso. Sí, ese libro no me gusta. También lo compré ya de grande porque en la primaria solo venían fragmentos. Pero créanme que yo creo que no llegué ni a la mitad porque es prosa poética. Cosa que no me llama mucho la atención a mí y está muy, muy meloso ese libro. Bueno, de ahí en fuera... ya en la secundaria creo que era de los únicos de la clase que tenía mi tarjeta de la biblioteca municipal y de ahí iba a sacar libros de suspenso, que la verdad solo sacaba dos o tres libros y los entregaba y los volvía a sacar y los entregaba y los volvía a sacar. Ya mi época de lectura vino a ser ya por ahí de los 20 a mis 20 años. Bueno, 20, 30 años. Yo sí, por debo favor. Admitir que fui ratón de biblioteca desde que aprendí a leer. El primer libro que me leí en el colegio fue Ratón de Campo, Ratón de Ciudad. Hay historia más interesante. Luego, en segundo de primaria, nos pusieron a leer la saga de más historias de Franz en la escuela. Entonces aprendí a uno la vida y obra de Franz. El hermano, la mamá, sí. De cómo se fracturó el pie, de cómo era alérgico a las fresas. ¿De cuál Franz? Bueno, que era de un de Torre de Papel, creo que se llamaba la cosa esa que los sacaba. Bueno, a ver, Torre de Papel okay. Es como... ¿Una editorial no es? Sí. Es como un brazo de la editorial Norma que saca solamente libros para niños y jóvenes. Entonces tiene colores, torre roja, torre azul, torre amarilla. Entonces a nosotros en el colegio nos colocaban a leer, por ejemplo, los libros de la torre roja. Entonces pues eso eran un poco de historias y eran libros de 50 páginas con letra. Yo creo que eso tenía que ser un Arial 12 o Arial 16. Entre 2 y 16 tenía que estar el tamaño de la letra porque era grandísimo. Y también tenía dibujitos. Y experiencia pues que cuento con cariño es que después de que yo aprendí a leer, me di cuenta que mi mamá le había regalado a mi hermana mayor, a mi hermano de la mitad, la colección de Mafalda. Y para mí, pues, Mafalda, una caricatura sin pintar, adivinen qué hice con los 12 libros de Mafalda. No. ¿Lo coloreaste con los lápiz coloreé. Verde? No con lápiz verde, pero sí los coloreé. Mi mamá nos compraba Mafalda una vez al mes, pero si nos portábamos bien con mi hermana. Y era la forma de manipularnos, ¿verdad? Pero amamos a Mafalda, era parte de la familia Mafalda. Claro. No, y los personajes de Mafalda todos representan algo. Sí, y bueno, sí, era como... A veces teníamos que consultarle a mi mamá porque era... Como ella era muy política, y era así como que, mamá, ¿y por qué Mafalda es así si es una niña? Cierto, exacto. Cierto. Mafalda tiene mucho contenido que tal vez no va directo todo hacia los niños, pero sí es, sí tiene ideas que un niño tal vez no pueda alcanzar a comprender del todo. Totalmente cierto. Sí, precisamente no va dirigido a los niños, pero... Imagino que viene diseñado para que los padres, no sé, eduquen a sus hijos con este tipo de cosas. Yo creo que está diseñado para todo público, ¿verdad? Para que los padres lo compraran, para que ellos lo disfrutaran y también los niños, ¿verdad? O sea, Kino era un genio, la verdad. Es un genio, no se ha muerto, no lo mates todavía. En serio, yo juraba que ya se había muerto. Yo me acuerdo, por ejemplo, que mi abuelo tenía una suscripción a un periódico de aquí de Colombia que se llama El Espectador. Todos los domingos venía con un suplemento que eran solo caricaturas. Entonces uno se podía sentar todo el domingo a dárselas de intelectual, leyendo al Fantasma, a Olafo, Educando a Papá, a Calvin, a Mafalda. Todas las tiras cómicas. Exacto. Exacto. Y si vos lo mirás ahora, vos decís si habían caricaturas que eran muy para niños y otras que definitivamente... estaban más enfocadas hacia los adultos, pero pues que los niños terminaban siempre leyéndolo. ¿A ustedes les tocó aprenderse algún poema infantil de algún escritor de su país? Yo sí tuve que aprender un par de Miguel Ángel Asturias, pero no me preguntes cuáles son. Ya no me acuerdo cómo eran. Yo tampoco. Yo me acuerdo que me tenía que aprender efemérides y decirlas el día de los honores a la bandera, pero un día como hoy, exacto, efemérides, nació, efemérides, murió, se fundó, se creó. Tan mal me caía que yo soy muy malo para memorizar cosas, hasta un texto pequeño de dos renglones no lo podía memorizar hasta la fecha, en parte porque me da flojera, en parte porque no sé si tengo déficit de atención o algo, no me gusta y no sé, nunca pudieron amansarme. Yo creo que los colombianos, por ejemplo, debe haber uno que otro que sin pena diga no me la sé, pero la mayoría, después de que yo diga esto van a comenzar a recitar el resto del poema. El primer poema que le hacían aprender a uno, okay, en el colegio era de Rafael Pombo y era El Renacuajo Paseador. Entonces comenzaba uno, el hijo de rana, rin rin, renacuajo, salió esta mañana, y lo hacían a uno declamar toda la historia y hacer el pantalón corto, la corbata a la moda, el sombrero encintado, y la chupa, que uno no sabía qué putas era la chupa, pero pues era una chupa que estaba a la moda. La palabra chupa la he escuchado en una canción de Sabina, que creo que debe ser lo mismo. Y es una y si se ponen a buscarla, pues se las recomiendo, es una historia muy traumática porque la rana no le hace caso a la mamá y termina siendo comido por unos patos. Termina comido por un pato. La rana termina rana comida por un pato. ¿Para qué contamos el final? Sí, ya no lo voy a leer. Muy, muy, muy traumática. Un poema o no sé. Suficientes traumas tengo yo. Sí. Uno que tengo que a mí se me quedó mucho porque mi mamá tiene un libro, de hecho yo lo tengo ahora. Un libro de lecturas varias, y viene el poema de la niña de La niña que murió de amor, ¿no? se fue. Y mientras sale, de hecho, esa es literatura que nos hicieron leer, La niña que murió de amor, de Miguel Ángel Asturias, en Guatemala. Es premio Nobel de literatura. ¿Pero ese tipo de literatura dónde la escuchaste? ¿O sea, en la primaria o secundaria? No, en la secundaria. Ah, ok. No, nada de esas cosas conozco. Nada de literatura. Bueno. Mi escuela en México no creo que... A ver, Alex, puede, cosas, nos contabas tú que ya habían leído el poema de la niña. Sí, sí. La niña de Guatemala, la que se murió de amor. Correcto. Sí, nada más me sé los primeros versos que son los que tengo guardados de ese poema. Quiero a la sombra de un ala contar este cuento en flor de la niña de Guatemala, la que se murió de amor. A mí hiciste sonar ignorante porque no me acordaba. Sí, pero ese poema, te digo, esas líneas son las que se me quedaron grabadas, y ahí fuera, olvídate. Pero creo que hasta venía en uno de los libros de lecturas de aquí, que da la Secretaría de Educación aquí en México. ¿Cuántos premios de literatura tiene Colombia? Yo sé que tiene dos o tres, ¿no? ¿Nobel? Sí. Nobel solo tiene uno. Ok, es... Gabriel García Márquez. Gabriel García Márquez, Gabriel. Alias Don Gabo, que terminó yéndose a morir a México. ¿Por qué? Okay. Pregúntele a la Wikipedia. Era mexicano. No. Era mexicano. Bueno, a ver. A ver. Resulta que Gabriel García Márquez era conocido por tener ciertos pensamientos de izquierda. Okay. Y él tuvo que salir del país. Además, fue supremamente conocida, pues, su historia de amistad con Fidel Castro y su defensa por Cuba y bla. Pero el señor fue exiliado y se quedó por fuera. Nunca quiso volver a Colombia. Venía a los homenajes y ya, pero la realidad es que el hombre se quedó en México. Entonces, creo que pues, muchos de los escritores latinoamericanos tienden a ser un poco de izquierda. Igual era Miguel Ángel Asturias, correcto. Uh-huh. Y estuvo también en exilio, ¿verdad? Y yo creo que cuando ganó el premio Nobel, creo que estaba fuera de Guatemala. Pues igual creo que García Márquez y Asturias son como de la misma corriente, ¿no? Correcto. Asturias murió en Madrid, si no me equivoco. Creo que sí. ¿Alguna vez un podescucha que comparte gusto por cierto podcast que yo también escucho, a ver si escuchan a Homero Simpson por ahí, que están oyendo, viendo la tele por acá? No vives de ensalada. Bueno, ya bueno, he hecho el spot publicitario. Cierto podescucha, amigo mío, me comentó también que Mario Vargas Llosa también fue expulsado o exiliado de Perú. ¿Perú? No sé, sí, no sé si por ideas también de izquierda, qué onda, pero si a esas vamos de México, yo creo, no tengo conocimiento exacto, pero supongo que también habrán exiliado o se habrán ido alguno que otro escritor de izquierda. Lo curioso es que todos los de izquierda son los que salen de los países. Son todos los buenos para escribir. Exacto. No te creas. Señores, y a ustedes en la actualidad, ¿qué tipo de lectura gustan? ¿De qué tipo de lectura es la que les gusta? Yo, por ejemplo, tengo un grave problema. Yo me acostumbré o creé mi hábito de lectura leyendo en inglés. Entonces, okay. Muchos de mis libros o muchos de los que leo están en inglés, y hasta, ¿qué te diré? Quizá a los 22 años creo que leí mi primer libro en español. Bueno, después de la primaria, por supuesto, cuando ya empecé a leer libros, y precisamente fue de un mexicano que se llamaba Cuauhtémoc algo, que era Juventud en Éxtasis. Como los 21 años, cuando empecé a leer libros, que era de lectura fácil, ¿verdad? Entonces, por eso empecé a leer, y ahí empecé a leer también los de Paulo Coelho. Hoy los detesto, hoy no puedo ni leerlos. Pues eso depende de la historia. Eso depende de la historia. porque hay historias y aquí pues sí, no permito que me crucifiquen, de Paulo Coelho que son interesantes. El alquimista me pareció excelente el libro, a mí me encantó ese libro. Pero, exacto, pero como historia, tiene una historia interesante. De ahí en adelante, si usted se quiere dejar envolver por la historia de autosuperación y de bla, pues ya eso es cosa suya. Pero, por ejemplo, a mí me gustó mucho 11 minutos y Verónica bueno, decide morir. Y Verónica decide morir, sí, esos dos los leí. El resto los pueden recoger todos. El resto, o sea, yo ya no leí más, creo yo. Creo que Brida lo leí también, pero ya todos los demás ya no. Ya me parecían... Para mí Ricardo Arjona y Coelho, lees uno, escuchas una canción, ya las escuchaste todas, ¿verdad? O sea, lees un libro y no sé. Obviamente. Y créanme que yo hasta ahora no he leído nada de Coelho. Nada, crucificar los guatemaltecos por estar criticando a Ricardo Arjona. Sí, también. Nada. Creo bueno, que ahora... Yo no... Sí, les decía que no sí, he leído... Sí, creo que no he podido hablar. Okay. Me voy. Creo que no he hablado nada precisamente porque yo soy el menos culto de ustedes, porque no he leído nada de lo que están mencionando y creo que me estoy dando cuenta de que creo que hice bien no leer esos autores porque le están tirando mucha carrilla y pues, se me hace muy interesante. Abelito. Yo creo que los libros que he leído, exacto, ¿qué? Abelito, ¿qué onda? Contágianos de tu incultura, por favor. Ok. Lo que pasa es que Abel no es que no sea culto, tiene conocimientos en de otro tipo. Él, la cultura del tecniquito va por el lado del manga, el anime y el cómic. Que eso también es lectura, Que también son libros. Y de ahí soy ignorante. Sí. Exacto. Cultura tenemos ambos. Ambos conocimientos, cultura diferentes conocimientos tal vez. Alex, ¿decías? Sí, es todo. Que cultura es todo, incluso mi podcast. buen punto. No se crean. Por eso decía que precisamente no estoy hablando mucho porque no conozco a los dos autores que están mencionando. Y precisamente solamente quiero sacar una pregunta a colación. ¿Esos autores a ustedes en su vida diaria, vida personal, laboral, en qué les ha ayudado? O sea, ¿realmente ese tipo de lectura o libros les ha ayudado en algo? O sea, ¿son mejores personas? ¿Se han superado un tipo de situación? O sea, ¿en qué les ayuda? Para yo también sentirme igual o alguna onda así. ¿Qué onda? Por eso mismo digo yo que esos libros hay que leerlos, es como una historia. Hay que leer la historia. La historia es interesante, es chévere. Pero de ahí a que haya alguna enseñanza que uno tiene que poner en práctica en su vida, como que no. Yo creo que un buen escritor también te transporta a lo que estás leyendo. Buen escritor te va a hacer vivir ciertos lugares que no conoces, te va a hacer ver situaciones que quizá nunca has vivido en tu vida. La lectura no es nada más, siento yo, que me va a ayudar, sino es un poco de cultura general, y te ayuda a conocer el mundo, te ayuda a conocer, un buen escritor te va a transportar. Exacto. Te hace recrear. No te dejes tampoco llevar por lo que también nosotros podríamos decir de algún autor o de algún libro. Tú puedes elegir entre todo, acervo hay infinidad. Simplemente nosotros estamos expresando nuestro punto de vista. Y creo que en el tema de Paulo Coelho, yo me he dejado guiar mucho por lo que dicen otras personas o comentan otros. Pero ciertamente de cualquier libro puedes aprender alguna cosa, no, ninguno es desperdicio en su totalidad. Incluso mi madre me cuando me regalaba libros de chamaco me decía, bueno, aquí está el Amansaburros, que es el diccionario, ¿verdad? Cuando encuentres una palabra que no entiendas, búscala. Ah, o sea, y eso pues de cierta forma incluso te ayuda a tu léxico, no sé. Te ayuda en cultura general, pienso yo. No, y conoces lugares sin necesidad de visitarlos. Cuando un escritor logra que la persona que lo está leyendo se identifique en el lugar, se ubique y entienda la historia de él, cómo va y cómo se transporta por, yo creo que ha ganado mucho. Que no es lo mismo cuando vos vas al cine, ves la película y luego te venís a leer el libro. O sea, ahí te mataron totalmente la imaginación. Totalmente. Ese es un grave error que mucha gente comete. Yo leo primero el libro. Si hay un libro que me interesa, lo leo antes de ir a ver la película. Y siempre sale uno decepcionado de la película, ¿verdad? Porque sale como que le faltó mucho. Que uno dice, eso no pasó en el libro, eso no fue así. Malditos Correcto. Guionistas. Esta adaptación está horrible. Yo empecé a leer, bueno, mi autor favorito, de hecho, le han hecho varias películas, que es John Grisham, que es un abogado. Entonces, sus libros. Sí, totalmente. Espérate, no me digas, el de la conspiración. Bueno, casi todos sus libros son de conspiración. No, ese es Dan Brown. Dice A Time to Kill, El tiempo de matar. The Firm, que le han puesto la tapadera en español. No, ese tampoco es. ¿O sí? El informe pelícano. El informe pelícano. Bien, ya decía película, yo. El cliente. El cliente. Cámara de gas. The Chamber, le hicieron película. Legítima defensa. The Rainmaker, le hicieron película. El jurado. The Runaway Jury, le hicieron película. The Partner, le hicieron película. Y ese es mi autor favorito, es el que yo desde los 20 años he venido leyendo todos sus libros. Y para mis cumpleaños, y cuando no llegaba mucha gente, me regalaban libros de John Grisham. ¿Y cuál es el autor favorito de la Cortázar? Mi autor favorito, pues, no tengo autor favorito, mira. He leído, ¿no? Ah, ok. No. He leído de Hermann Hesse. Pero Lobo Estepario. No sé si exacto, he leído Siddhartha, el Lobo Estepario y Demian. Esos tres me los he aventado y creo que son muy buenos, pero tienen mucho de filosofía. Sí, claro. A veces en el de Lobo Estepario hay una parte que se llama el Tractat del Lobo Estepario o el Tratado del Lobo Estepario, que me costó mucho trabajo, que hasta en ese momento dije, no, mejor de aquí se queda este libro. Pero al final, aunque no entendí esa parte y me costó mucho trabajo, las historias, esas tres, Demian, Siddhartha y el Lobo Estepario, son una búsqueda de un hombre por encontrar llegar a la plenitud, digamos, a descubrir el mundo y descubrirse a él mismo ante el mundo. Por eso me gusta Hermann Hesse, pero hay otro también que me parece que es checo. Milan Kundera. Franz Kafka. Ah, Franz Kafka, ya iba a decir, yo no puedo decir. Este de Kundera, hay uno que se llama Los Sueños, no, Los... no se llama... Cuentos de Amor, ¿no? De Kundera. ¿El libro de los Amores Ridículos? Amores Ridículos, buenísimo, me gustó mucho. A mí me encanta Milan Kundera. Volvamos a Alex, ¿te gusta Franz Kafka? ¿Has leído algo aparte de La Metamorfosis? He leído... América, el libro de América lo conseguí en la biblioteca. Conseguí uno que también empezó a sacar con Aculta, aquí el Consejo Nacional para la Cultura y las Artes, aquí en México. Empezó a sacar muchos libros editados por ellos o reeditados, no sé cómo decirlo. Ajá. Y conseguí uno llamado Un Médico, ese también, pero las historias que contiene son de al más puro estilo de Kafka, entre lo surrealista y lo kafkiano, que pues valga la redundancia, pues él. ¿Un médico rural? Sí, a todo lo que... sí, exacto. Un médico rural, así se llama. América y el proceso donde también creo que ese es uno de los que más me ha gustado de Kafka. Y Abel, ¿cuál es tu escritor favorito? Pueden ser mis favoritos. Ok, creo que ninguno de esos autores van a reflejarse con los míos. Yo he leído libros de Stephen King, creo que ya todo el mundo sabe quién es. Bueno, no hace bueno. Falta que lo diga. Muy bueno. He leído varios libros, o mejor dicho, no he leído mucho, pero he escuchado demasiados audiolibros. Y creo que contaría como leído. Como si los hubieras leído. Exacto. Y sí, realmente la narración te ayuda muchísimo. O sea, tu mente enseguida se transporta a otro tipo de época, a otro evento. Sobre todo me gustan los libros de misterio, de horror incluso, de terror o de sci-fi. Esos son mis géneros favoritos. La política en los libros creo que no me hace mucho. O sea, no me gusta muchísimo. Otro libro que pudiera leer también, creo que me boté varios libros de Isaac Asimov. Me gusta un poquito el sci-fi. Y también es un libro que leí. Y últimamente me boté casi todo, todo el audiolibro de lo decía, de Juego de Tronos, el creador de Cinema de George R. R. Martin. ¿Saben que yo no he podido con esos libros? No he podido. No he podido, no. No sé. Y enorme. O sea, recomiendo esos libros, que son los que ahorita están en boga, pero autores así reconocidos no. Ahora voy con mis autores en Japón. En Japón, creo que no sé si lo consideraría libros o no, porque los mangas, todos los mangas contienen imágenes y pequeños globos de diálogos, pero no, a ocasiones no son pequeños, son grandes globos de diálogos, precisamente porque los japoneses, los kanjis o la literatura que maneja ellos, todo lo puede comprimir, pero cuando lo traduces es muchísimo, es muchísimas letras. En ese caso, no sé, el libro de sci-fi de Japón, podría decir Katsushiro Otomo, lo pondría entre los mejores escritores de sci-fi, pero Katsushiro Otomo, precisamente el creador de Akira, creo que mucha gente ya sabe quién es Akira. Sí, sí, sí. Y para el que no sabe, pues está basado en un personaje de Tekino Fighter, que es K999, precisamente está basado en personaje de Akira, de Katsushiro Otomo. Está Osamu Tezuka también. Osamu Tezuka es uno de los grandes escritores de Japón. Más que nada es libro, literatura, y luego se pasa a manga, y de manga se pasa a anime o a video para ver, y de ahí posiblemente se pase a live action, donde ya los personajes son montados por personas reales. Cuando gusta demasiado lo que es la literatura, se pasa al manga y luego al anime y luego al live action, pues sí pega demasiado. Incluso pues sí, creo que varios autores, sus obras han llegado hasta live action. Me pasa a la mente ahorita las dos películas basadas en Gans, que Gans es un manga que ya tiene películas de live action, dependiendo de carne y hueso, que representan a los personajes de sci-fi. El sci-fi y el gore creo que son mis géneros favoritos, por eso pocas veces escucharán que yo reseñe en mi podcast algo relacionado con no sé, algo con el amor, algo de historia de colegios o cosas así. Porque no, ese no es mi género. Y y lo mío pues es el horror. Definitivamente eso es lo que yo que me quedo. Me gusta mucho ese tipo de cosas. Aunque al principio no me agradaba tanto, pero cuando lo descubrí, pues ya me volví insoportable. Y creo que hay uno muy muy famoso de Japón que se llama, creo que es Murakami. No he leído la mayor parte de libros, pero sí conozco al autor de grandes obras, que eso creo que es lo más sonado a nivel mundial, Murakami. Pero pues, Murakami, de ahí para adelante. Creo que ese es, de hecho, el escritor más conocido de Japón. Sí, sí tiene mucho. O sea, sí la gente lo conoce. Haruki Murakami, creo que es. Sí, tiene otro nombre antes, sí. Bueno, pues así lo conocí yo. Y ese tipo de obras, independientemente de que leo cómics. O sea, los cómics también son una base de historias que te transporta realmente a otro tipo de eventos, épocas. Y también me gusta mucho leer, y leer en ese ámbito pues sí me he desarrollado bastante, no tanto en literatura que sea del libro realmente, de letras, en este caso me gustan las imágenes y diálogos, mi mente viaja, eso es lo que me gusta a través de la lectura, y esto ya lo agarré grande, o sea, de pequeño yo hubiera disfrutado muchísimo haber leído, o sea, leído historias que no pude leer precisamente porque no tuve acceso, ponle a la biblioteca, en la escuela que me hubieran donado libros, gente que me hubiera prestado libros, bueno, prestado no, me hubiera regalado, porque ahorita creo que prestar un libro, creo que se queda con la otra persona, muy difícil que lo regreses. Señora, libro prestado, libro perdido, dice. Exacto. En eso de prestar libros, mi mamá tenía una frase muy buena que decía, es tonto el que presta un libro, pero más tonto el que lo devuelve. Exacto. Más tonto el que no lo lee. Bueno, todavía más. Otro término nuevo. Sí, creo que se habían hecho a nivel, creo que no sé si era en Europa o en Estados Unidos, donde se ponía un libro en una estación de una parada de camiones o de transporte público, y la persona que lo agarraba, lo cogía, pues se ponía a leerlo. Cuando terminaba, ponía el libro en otra estación y seguía reproduciéndose, como ese intercambio de gente que le gustaba mucho el hábito de la lectura en trayectos muy largos. Eso he escuchado también. Es interesante ese tipo de cosas, o de gente que agarra el hábito de la lectura. Te abre muchísimas puertas incluso y tienes un poquito más de convivencia con la gente. Eso me gusta mucho de la lectura, aunque yo no estoy acostumbrado a la lectura de ustedes, pero pues sí, o sea, por eso estoy escuchando y estoy aprendiendo. Y si pueden, pues recomiéndenme buenos autores de buenos libros para yo poder entrarle de lleno y todo. Hay un escritor que a mí me gusta mucho, y que bueno, las películas ya salieron, pero yo leí los libros primero, y que es Dan Brown. Dan Brown, me encanta. El del Código Da Vinci, el Ángeles y Demonios, que para mí es mi preferido. Mi preferido es Ángeles y Demonios. Ahí, y voy a empezar a leer The Lost Symbol, que ahí lo tengo en pendientes de leer en mi iPad. Y símbolo perdido. El símbolo perdido, sí. Hay otro libro que tengo pendiente de leer que se llama La Caída de los Gigantes. No sé si ustedes lo conocen. No. Y bueno, hay uno, tengo uno de lectura rápida que se llama Maldito Karma, que también lo tengo pendiente de leer. Sí, realmente ahorita en la actualidad creo que para creo que ahorita en la actualidad para tener acceso a los libros, o sea, ya es infinito esto. Hay aplicaciones, están aplicaciones de iPad, de iOS o de muchos los encuentras en PDF, o sea, es el que no quiere leer es porque definitivamente no quiere, ¿verdad? Pero sí hay la yo siempre digo, hay que comprar el libro, ¿verdad? Porque si no estos escritores de van a tienen que ganar, o sea, no se vale la piratería, ¿verdad? O sea, que lo compres en formato como agradecerle digital, al autor. Lo compres en papel, bueno, pues es algo que le va a llegar de todas maneras al escritor. Pero de igual manera los encuentras, o sea, lo que digo es que no hay pretexto para no claro, lo ideal sería que lo compraras, pero pues si lo vas a descargar, no importa, léelo en todo caso. Sí, en la actualidad ya puedes conseguir muchísimo contenido en internet, o sea, ya es vasto número de libros, de, no sé, de historias, de autores. Y pues ahorita realmente creo que te llenas de... Creo que lo estaba mencionando en un Twitter, que me gustaba muchísimo la biblioteca virtual que tengo, a comparación de que no tengo una biblioteca física. O sea, pues la virtual con esa me quedo, me gusta mucho. Yo voy en 8,514 libros. ¡Wow! En mi biblioteca virtual, y todavía me faltan libros. Increíble. Todavía me faltan libros por organizar. Resulta que el año antepasado, ¿sos casada? ¿Tienes novia o no? Sí. No soy casada, pero sí tengo pareja. No, es que pasa leyendo todo el tiempo. Te va a jalar las orejas. La Cocos por ahí anda. ¿Qué pensará la Cocos? Saludos a la Cocos. Hace 2 años de cumpleaños. Saludos para la Cocos. Pedí Gracias. Un Kindle. Y okay, lector de libros. Entonces empecé a hacer la biblioteca juiciosa a buscar autores que me interesaran, y ahí se fue formando la biblioteca. Lo que me encanta del Kindle, bueno, no sé los de ahora, pero yo tuve uno y lo que me gustaba era que lo podías poner en color papel, era como que estuviera leyendo un libro, o sea, exacto. Era tan fácil de leer, tu vista no se cansaba, gustaba eso. Hoy leo en iPad y no aguanto mucho leer por el brillo de la pantalla. Me entra el sueño de una. Sí. Yo todavía conservo mi Kindle. De hecho, se lo presté a mi novio porque, pues, creo que los muchachos saben, tuvo un accidente el domingo pasado y le operaron la mano izquierda, entonces, para hacer algo, leen el Kindle. Sí, interesante, sí. Sí, sirve. Los dispositivos portátiles o de lectura, que incluso creo que en la actualidad ya están mejorando, por eso ese problema que tienen de que te lastiman los ojos a veces y tienes que estar cerrando los ojos. Cuando uno se emociona con una lectura, creo que ni parpadea, ¿no? O sea, a mí me pasa mucho. Pero exacto. Ahorita creo que hay varios dispositivos que se asemejan mucho al papel, y eso a veces como que la lectura se hace más fácil. Y ahí te la pasas coleccionando libros y libros y tantos libros que no sé si te alcanzará la vida para leer todos. Yo te digo que yo he visto muchos amaneceres a causa de un buen libro. Yo también, sobre todo después de que mi sobrina se va para su casa. Ella vive en otra ciudad y viene a pasar las vacaciones acá a la casa, y las dos nos ponemos a leer, y nos encarretamos tanto en la lectura que cuando ella se va, yo creo que no tengo nada más que hacer y me siento a leer, y leo toda la mañana, toda la tarde, toda la noche, y sigo todo el día. Cuando me doy cuenta son las 4 de la mañana. Increíble. Ahora, ojo, este hábito se está perdiendo a causa del Twitter. Exacto. Total. A causa del Facebook. A causa de muchas cosas, sí. a causa de muchas cosas que ya te distraen, o por novedades que van saliendo, ya te distraes de la lectura. Cosas a veces te llegan de diferentes formas. Ya la gente casi no se interesa en leer. Bueno, y lo otro es que hay lecturas que no te dejan nada. Está mucha el caso, lectura basura. Exacto, está el caso, por ejemplo, de toda esa nueva ola de porno para mamás, por ejemplo. 50 sombras de Grey, la trilogía Blackstone, la trilogía de Gabriel, y así les puedo enumerar todas las que ustedes quieran. Yo tengo una historia de las 50 sombras de Grey y la trilogía. Oh, cierto. A ver, adelante. Dale, dale. Resulta adelante, que adelante. Nosotros, con un amigo, con el fin de conocer señoritas, decidimos hacer un club de lectura aquí en San Salvador. Hicimos un sitio y empezamos a hacerle un poco de publicidad. Y bueno, empezamos a leer el libro, leímos El Padrino, que es un excelente libro, el del Padrino, por cierto. Y bueno, cada uno tenía que sugerir un libro cada mes, entonces me tocó a mí sugerir uno y la mamá de un amigo me dijo, mira, tenés que leer Las 50 sombras de Grey, tenés que leerlo, es que tenés que leerlo. Entonces vine yo y lo sugerí, ¿verdad? A todo el grupo. El grupo era como, por supuesto, habían más hombres que mujeres, ¿verdad? Porque el propósito era conocer chavas. Entonces, éramos como 4 hombres, 2 mujeres en el club de lectura. Entonces, ellos empezaron a leerlo, yo por cuestiones de tiempo, por el podcast, por un montón de cosas, no lo había empezado a leer. Y los hombres vinieron y me dijeron, mira, ¿por qué sugeriste ese libro? No sé, a mí me lo afanaron tanto, le dije, oh, ¿verdad? Y bueno, no sé, es que yo ya no quiero leerlo más, me dicen, ¿por qué? Porque es mero porno y es porno para mujeres, me dice, sí, o sea, no me interesa leer eso, de verdad, me dice, sí. Y vos no lo has leído, ¿no? Total de que todos los hombres lo leyeron porque, bueno, había que llegar al club de lectura y decir que habían avanzado, ¿verdad? Menos yo, entonces todo el mundo va a deputearme porque pues, este cabrón ni lo leyó y solo sugirió y nos hizo leer esa basura. Y las mujeres felices, ¿verdad? Por supuesto, no, compraron pues, la trilogía. Obviamente, pero yo digo una cosa, yo aún no me explico cómo les puede gustar tipos como los que describen esas trilogías. No me explico, o sea, ¿de verdad les gusta un tipo que sea controlador, que les diga qué tienen que comer, cómo se lo tienen que comer, a qué hora se lo tienen que comer, cada cuánto tienen que hacer ejercicio, cada cuánto se tienen que cambiar de ropa? O sea, no jodas, ¿hacia dónde estamos yendo entonces? Hablábamos hace un tiempo de que de la igualdad entre hombre y mujer, en que ocupaban el mismo escalón y todo el cuento, y ahora vienen y nos meten esta pornografía basura. Yo te contesto eso con otra pregunta. A que nos digan que no, que lo mejor es tener un marido controlador. No entiendo. Dime por qué a las mujeres les encanta el reggaetón. A mí no me gusta el reggaetón. A mí no me gusta el reggaetón. Ahí está. A mí no me gusta el reggaetón. Ahí fallaste. No le mata el reggaetón. No le mata el reggaetón. Por aquí estoy yo. Yo no estoy hablando mal del reggaetón. Lo que digo es que a mí no me gusta el reggaetón. Sí, creo que no, bueno, o sea, es lógico, no todo nos puede gustar lo mismo. Pero creo entonces... que Cata, lo que pasa es que tal vez sí tú dices de igualdad de género y de que a las mujeres cómo les puede gustar una persona como esa, pero hay de gustos a gustos. No, y claro. Créeme que una cosa es lo que se ve y uy, te alejaste del wifi. En realidad guardo okay, la persona. Se está yendo la señal. Repite, Alex. Repítelo, Alex. ¿Me escuchan? Sí, repítelo. Sí, te digo que a veces uno no sabe cuál es la realidad de la persona. Uno ve algo por fuera y dice, pues esta persona es así y así, muy modosito, muy calmadito, muy tranquilo. Y por dentro no sabes lo que lleva. Claro, no me entiendes. A ver, yo que dale, soy mujer, tengo amigas, obviamente, les he leído en sus perfiles, en sus estados en Facebook, en sus tweets, que quieren tener un hombre como Christian Grey. Entonces uno dice, what the fuck, o sea, para ellas Christian Grey es lo mejor que puede existir, para mí no, o sea... Yo tengo una respuesta para eso. No tanto por el hecho de que su relación sea asado, sino por el hecho de que el tipo por fuera de la cama también quiera gobernarle la vida. Es decir, o sea, tiene que trabajar en tal parte, tiene que comer de tal manera, tiene que manejar el carro que le voy a regalar, tiene que vestirse de la forma que yo le diga. Ah, eso es lo que así yo me es el libro. ¿Dónde está la independencia de la vieja? O sea, que lo has leído. ¿Temperita? Claro. Hablo desde la perspectiva de alguien que ya lo leyó. Claro, Es que, pues para vos puedes criticar algo, tenés que haber leído lo que vas a criticar. Vos no puedes decir que no estoy de acuerdo con las mujeres que se babean por Christian Grey, porque no estoy de acuerdo. ¿Pero por qué no estás de acuerdo? Pues porque no estoy de acuerdo. ¿Qué argumento es ese? Lo mismo en el caso de las otras novelas, que no son tipos sado como el de 50 sombras, sino que son tipos que tienen problemas mentales, sufren de estrés postraumático, se dice, sí. Eran drogadictos. Entonces, pues, o sea, ¿a qué les están enseñando las mujeres de ahora? ¿A rehabilitar enfermos? ¿A nada más? Entonces, a mí en lo personal me parece literatura basura, por ese simple hecho, saber que les colocan como pareja a un man que está vuelto mierda y lo tienen que volver a reconstruir. Para eso consiguen sí, uno que no esté tan vuelto mierda. Pero creo que tú tienes ese tipo de perspectiva y ese tipo de pensamiento simplemente porque has leído muchísimo y no te agrada tanto la lectura de que es basura. Puedes hacer a un lado las cosas que no te gustan por haber leído demasiado. Y incluso por la forma en que narra creo que es autora, no te gusta, o sea, la forma en que narra la historia. Ah, bueno, y lo otro es eso, que son autoras, son mujeres. Por eso les decía yo, ¿qué les están enseñando a las mujeres de ahora? A las que son menores de 20 años o que están llegando a los 25, a rehabilitar enfermos. A nada más, eso no tiene nada de... Hay muchos escritores que se están copiando. Hay muchos escritores copiando estilos. Pero es que mira, yo tengo una amiga española a la que aprecio mucho. Ella es escritora de novelas románticas. En ningún momento puedes caer en ese exceso de escribir una relación sexual, ni mucho menos. Y si tú te pones a mirar toda esa parte de la literatura romántica, desde antes de que yo naciera, existen esas historias en las que describen las relaciones sexuales o en las que describen la relación entre la pareja, de cómo era el man, qué hacía, qué se dedicaba, pero nunca está esa parte de imposición de yo soy el macho dominante y tú eres la pobre. La vieja era la pobre indefensa que no se podía valer por ella misma, no, muestran mujeres que son muy capaces, muy de todo. Y ahora van a ir a ver en lo que lo han degenerado para volverlo una pornografía escrita, pues sí, lo deja uno como, ¿what? Ok, buen punto. Entonces es como más eso. Hay mucha lectura comercial allá afuera, eso es todo. Claro. Pueden vender libros a cualquier precio, costo, aunque estén además, escribiendo basura, o sea, lo único que quieren es vender libros. Claro, pero ¿sabes qué es lo más chistoso del asunto respecto a las 50 sombras? Es que nacen como un fanfic de Crepúsculo, o sea, en realidad ni siquiera eran Christian Grey y Anastasia Steele, no, eran el vampiro ese multicolor y y la pedadita esta que quería volverse vampiro. O sea, hasta con eso le perdí respeto a la berraca novela. Ok, quiere decir que también has leído Twilight. No, leí Twilight. Vi las películas por pura y física pereza. Alright. No tenía nada yo que hacer. Que no he visto ninguna. Yo vi las ninguna películas. De las películas la he visto. Vi las películas porque tengo una sobrina preadolescente, así que lo siento, me toca. Yo hace 3 meses las vi todas. Sigues vivo, Chapín. Yo me las vi a principio de este año y me las vi así todas de un tirón. Casi sí, me meto igual. Un tiro. Correcto. Casi me meto un tiro. O sea, básicamente decía, ¿a dónde tengo que escribir para que me devuelvan las últimas 18 horas de mi vida? Sí, bueno, hablando de los libros, ¿qué libro les ha costado más trabajo o con qué libro se han atorado demasiado tiempo que dicen, este libro me está costando trabajo sobrellevarlo o que no lo han disfrutado demasiado? El nombre de la rosa, qué berraco, me dio sueño. Eso es como leerse casi la Biblia, el autor es un vasto eco y hay película del libro. Ok, no, sí, algo, no voy con él. Yo tengo una historia que me puede contra, bueno, no sé, me juega en contra. A mi esposa le gusta Twilight, así que me ha obligado a conseguir sus películas y el libro. Oh, por Dios, échenle la bendita. Estoy tratando de recordar cuál me costó, pero en realidad cuando un libro me está costando porque tiene, por ejemplo, demasiados personajes, etcétera. yo lo dejo, o sea, es así como que no lo termino. Cuando eso está fue demasiado complicado, ahí lo dejo tirado. Ya, ¿no? Eso fue lo que me pasó con Juego de Tronos. Además, esa matacera tan asquerosa, no. Deje así. A mí me gusta. Deje así. A mí, el libro que compré, que creo que es de los pocos que no he leído, es Rayuela, de Julio Cortázar. No sé si alguno de ustedes lo... Sí, obviamente. Lo he escuchado mencionarse. Bueno, ese libro de Rayuela, pues prácticamente para muchos es una genialidad. La verdad, no sé si concordar con ellos. Tal vez sí sea así. Es un libro que empieza... Los capítulos no están en orden, sino que tú puedes empezar a leer en el capítulo que se te dé la gana y terminarlo en el que tú quieras. O te puedes ir brincando de capítulos. Y al principio, el autor, Julio Cortázar, te da una sugerencia de cómo puedes ir acomodando los capítulos. Y te viene una numeración que él sugiere, pero y llegas al punto en que un capítulo, digamos el capítulo 53, te manda al 33, y después el 33 te vuelve a regresar al 50 y tantos, y ahí se queda ya, no avanzas. Este libro sí me costó la verdad mucho, y ahí lo tengo, que no lo he podido terminar ni de leer, pero yo creo que es el que más me ha costado trabajo. Pues ahorita acá estoy leyendo en Wikipedia que tiene múltiples finales, y a esta obra suele llamársela antinovela, dice. Exacto. O contranovela también. Es como una forma de... Creo que fue el único que se ha atrevido a hacer eso con alguna novela. No he conocido otro autor que haga eso con alguna de sus novelas. Pero en realidad, si van leyendo algunos capítulos, a mí me han parecido muchos graciosos. La mayoría me parecen muy graciosos. Pero hay cosas que no entiendo, porque hay cosas que están como en francés, o menciona autores de otros países, o nombres de calles de Francia, porque la historia se sucede entre Buenos Aires y París, me parece. Así que no le entiendo a veces mucho de lo que dice ese libro, y ahí está inconcluso. Interesante. Exacto. Regálalo. ¿Abel? Sí, tal vez lo haga. Si quieres te lo mando. Regálamelo. Mándame tus datos, te lo mando. Sí. Ahorita estoy recordando precisamente al mítico libro de 1984 de George Orwell, que creo que todo el mundo ya leyó. Sí, buen libro. Y es un libro una historia distópica, no tan alejada de la realidad, porque creo que hay muchas cosas que se toman de ahí para lo actual, pero pues yo ya estoy buscando las arrugas a todo. Pero sí, es un libro, ese libro me hizo viajar, me hizo sentir cosas, pero este libro lo escuché precisamente, y te digo que ya no puedo leer, solamente escuchar. Y te ponen que pensar, o sea, ese libro mucho sobre, como tú dices, de lo que está pasando actualmente. Sí, como que hay muchas cosas que no se alejan de la realidad, y o sea, como si fueran tomadas de ahí, extraídas de ahí y plantadas ahorita en la actualidad. Y es un libro que creo que le hice una pequeña reseña ahí en mi podcast, pero yo invito a que lo lean, o sea, para darse cuenta de uno que otros términos, porque la palabra proletariado no la entendía. Incluso hay un tuit de la hija de precisamente del presidente de México, Enrique Peña Nieto, que es el presidente actual, que le decía prole a toda la bola de gente que andaba por ahí hostigando al presidente antes de que se postulara para presidente, o que andaba en campaña y toda esa onda, y no entendía la palabra prole. Hostigándolo porque no leía. Hay un video donde le preguntan cuáles son sus autores favoritos y no podía contestar. Ese video es fue épico. Por eso el troleo, fue por eso el troleo hacia él, y por eso la respuesta de la hija insultando al pueblo de México. A la prole. Bueno, pero es que la prole es la descendencia de alguien. Cuando se refiere, exacto, o sea, cuando decís llegó Abel y su prole, estás diciendo que llegó Abel con los hijos. Con la banda. Pero, sí, claro. Exacto. Pero claro, si vos decís, con los cuates. Pero si vos decís llegó el presidente y su prole, te estás refiriendo a la cantidad de seguidores que tiene el tipo, o al grupo de personas que tienen algo en común. Eso es lo que quiere decir prole. De ahí a proletariado ya hay otra ya hay otra palabra. No, no, no, ya hay otra. Hay otra palabra del latín. Sí. Que, ah, okay, que ya habla es de lo que acabaste de decir. Ok, bueno, es una pequeña parte que agarré precisamente para entender un poco de cosas. Uh-huh. Ah, bueno, el proletariado entonces es la clase trabajadora o los asalariados modernos. La esos clase son, obrera. Sí, precisamente. Uh-huh. Eso, nosotros, ese es el, obreros, exacto, los que sostienen al país. Ese es el proletariado, pero la prole, o sea, la prole a secas es el conjunto de seguidores del papá, así de sencillo, bruta la pelada. Sí. Se asemejan brutos ambos. Sí, total. Tiene de dónde heredar. Sí, incluso el podcast se hizo por esto, porque precisamente no he leído más de 3 libros. No quiero ser uno más. Entonces, levanten la mano los que leyeron El Principito cuando estaban en el colegio. Yo. Sí, todos. Todos. Yo creo que muy todos. Bien. ¿Se acuerdan de la serpiente búho? Esto es. No. Este es el dibujo. Ah, del la serpiente búho. Se comió al elefante, sí. Ah, yo ya me lo contaron. De otro libro. Ya me lo contaron. Bueno, entonces leímos El Principito. Bien. Les enseñaron poemas para que declamaran cuando estaban chiquitos, pero no se acuerdan cuáles eran, a excepción de El Renacuajo Paseador y La Niña que Murió de Amor. ¿Cómo es que era? Una frase de la niña de Guatemala. Y una frase de Guatemala que murió de amor. Exacto. Concluimos que no hay que juzgar un libro por lo que te comenten otros. No hay, hay que leer el libro antes de ver la película. No hay que juzgar un libro por lo que se ve en la pasta. Exacto, también. Y entonces, que nunca es tarde para comenzar a leer. Sí, cierto. Vainazo para ver. Nunca es tarde para. No me miren a mí. Yo no tengo nada, la culpa. Nada, pues que en Latinoamérica tenemos diversos autores, algunos con reconocimientos como el Premio Nobel. Y que de una manera directa o indirecta han influenciado lo que hemos leído en el transcurso de nuestras vidas. ¿Me equivoco? Es correcto. Exacto, exacto. Un saludo para Elena Poniatowska, que si yo hubiera nacido en 1920, de seguro hubiera sido mi novia. Oh, por Dios. Oh, por Dios. Okay, todo se supo. Todo se supo. Ok, nos despedimos entonces. Bueno, antes de despedirnos, señor Don Chapín, dígame, déjanos tu spot publicitario de tu podcast para que la gracias gente pueda contactar. Para ha escuchar sido un placer tenerte con nosotros como invitado, conversar contigo acerca de los libros, la lectura y los autores. Ahora sí, cuéntanos tu spot publicitario de Dejémonos de Pajas. Muchas gracias. Pueden escucharnos en www.dejémonosdepajas.com y también estamos en iTunes. Y si nos quieren seguir en Twitter, es Dejémonos Letra D Pajas. @ Dejémonos D Pajas. Letra D. No, letra D, es que no cabía toda la palabra completa, entonces Letra D Pajas. También Dejémonos están Letra en D Pajas. Instagram. Instagram sí estamos como Instagram. Dejémonos de Pajas, sí, correcto. Y no olviden visitar además, su página web. Además que Dejémonos de Pajas no es solo el señor Chapín, también cuentan con más integrantes. Hay varios personajes. Sí, hay varios personajes, está el pollo, está... El pollo es mi favorito. Saludos al pollo. Es ocurrente. El pollo, el muñeco, el java, el chavo y la cocos. Correcto. Saludos a la cocos. La cocos no tiene @. La cocos es @ cocos DDP. Ok, ya saben, @ cocos DDP. Pero a ella no le escriban porque es mi novia. Hombre, escríbanle. Cáiganle, muchachos. Ok. Hey, un gusto conocerlos a todos, de verdad. Cata, no tenía el gusto y que se repita esto. Abel, un abrazo, brother. Y Alex, igualmente, un gracias, abrazo gracias para vos. Y, okay, y muchas gracias por igualmente tenerme aquí. Realmente, Cata, creo que hay mucha tela que cortar aquí con esto de los libros, porque ella sabe mucho, mucho, mucho. Se nota que es una persona muy culta. Y me han hecho tener ganas de volver a leer y empezar a devorar los libros que tengo pendiente. Nada, aquí, bienvenido, las veces que quieras, los micrófonos de Latinoamérica siempre van a estar abiertos para ti, para cualquier integrante de Dejémonos de Pajas, y nada, un placer haberte tenido con nosotros, muchachos, despidámonos entonces y den los datos de contacto de Latinoamérica. Pues muy bien, en Twitter de Latinoaméricas, nos pueden encontrar como @latinoamericas. También tenemos un blog que es latinoamericas.wordpress.com. Un blog que se está cocinando. Okay. Exacto. También tenemos, nos pueden encontrar en iVoox buscando Latinoaméricas y en Spreaker también como Latinoaméricas. Y en iTunes. Y en iTunes también. Mejor dicho, si usted nos quiere, usted se va a meter a la página de Google y va a digitar Latinoaméricas. Y lo que le salga ahí, eso somos nosotros. También tenemos un hashtag que es numeral Latinoaméricas. Y nada, esto ha sido todo por hoy. Alex La Cortaza, Abel El Tecniquito, Temperita y nuestro invitado especial se despiden. Gran invitado. Gracias. Bye. Buenas noches. Y cortada la Marcos. Ahora puede retirarse el monóculo y prepárese para escuchar el intro de Dejémonos de Pajas. Este es un programa para personas de criterio amplio. Mayores de 18 años. ¿Quién es? ¡Ay, po, ya ves! ¡A la loca esta! ¡Ajá, ya ves! ¡Cómo sos, tonta! Mira, ¿y esta tu amiga, pollo, quién es? ¡Ah, esto se llama la Katrina! ¡Katrina, qué onda! Bienvenida a este tu show. ¡Ay, gracias! ¿Cómo está tu hermana, cabezón? Es que ya veo que han hablado mucho en mi ausencia. No, no, no. Te digo que, bueno, yo fui a putear un cerote, cabrón, que hasta el azúcar se le bajó de la puteada que le pegué. Te lo juro, te lo juro. Son basura, cabrón. Esto es... Dejémonos de pajas, dejémonos de pajas, dejémonos de pajas.